A ver, Damián, si podemos mejorar la comunicación. Estamos con Ramiro Carrera. Bueno, Ramiro, terminó haciendo fácil un partido que fue un momento que no continuó. Sí, la verdad que creo que tiene un gran primer tiempo, empezó muy bien. Hasta que, bueno, tuvimos la suerte de hacer el primer gol y, bueno, después vino el segundo, pero ya con la tranquilidad del segundo gol, en el segundo tiempo tuvimos varias situaciones, no la pudimos concretar. Bueno, ellos tuvieron, de otra manera, no iban a incomodar que pelota parada y por ese sitio vino el gol. Se nos pusieron 2-1, se nos habían complicado un poco, pero bueno, por suerte enseguida pudimos marcar el tercero y se terminó el partido, ¿no? Después me veo flejándose, toqué con vos, en vez de Aleman. Sí, bueno, la verdad que bueno, terminamos haciendo una gran actuación, como creo que fue todo el partido. En total de nomás, estuvo muy bien y después se quedó, ¿no? Al hacer los dos goles nosotros, creo que después, como te decía, se nos pusieron 2-1 y por suerte hicimos el tercero y se liquidó partido, ¿no? Ya los dos lecturas consecutivas, otra con Godoy Cruz, que parece ya lejos del tiempo. Ámbar empezó a volver la pelota de otra forma, empezó a acercarnos al barrio. Y bueno, la idea es traer lo más arriba posible, poder terminar el torneo de la mejor forma, ¿no? Esto recién empieza, está la segunda parte, así que bueno, esperemos terminar lo más alto posible y entrar en alguna copa o pelear el campeonato, ¿no? ¿Ya se empieza a empezar en Pan de Plata o de a poco? Ah, de a poco. Paso a paso, ¿no? Ahora nos toca Tigre, estamos pensando en Tigre. Pero bueno, a la copa la miramos de reojo, falta creo que menos un mes. Pero bueno, a partir de mañana ya empezaremos el Tigre. Gracias, Ramiro. No, de nada. También con ahora, hablando de Gimnasia, Ramiro Carrera.